y nos vamos a meter en un tema que nos preocupa, que nos viene preocupando desde que comenzó esta persecución. Estamos hablando de Milagros Salas y para hablar mejor de ella estamos en comunicación telefónica con uno de sus abogados, Luis Paz, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Luis? ¿Qué tal? Muy buenos días y muchísimas gracias por este llamado. No, por favor. Gracias por atendernos. Y para comenzar, bueno, Milagro está enfrentando uno de los juicios que se le han hecho desde el 2016, en este caso por la causa denominada Pibes Villeros. ¿Y por qué se debe este juicio? Bueno, mira, para contextualizarlo, allá por enero del 2016, apenas asumido en la provincia el gobierno por parte del contador Morales, y en un acampe público y pacífico que llevamos adelante los miembros de la organización barrial Tupac Amaru y organizaciones fraternas de la Tupac, constituidas en la red de organizaciones sociales, se originaron causas y denuncias contra Milagro Sala y muchos miembros de la organización. Uh-huh. La primera detención de Milagro fue por ese acampe propiamente dicho, pero como era insostenible tener personas detenidas por protestas públicas y pacíficas, comenzaron a inventar causas de asociación ilícita, causas de defraudación al Estado y de extorsión. Una de esas causas llegó a juicio oral y público ahora, acumulada con la causa Pibe Villero, que es la más famosa, digamos, en términos mediáticos, porque se vieron imágenes de compañeros míos, presidentes de cooperativas, retirando fondos del Banco de la Nación Argentina, fondos que habían sido acreditados en una cuenta, pagados por la Municipalidad de Jujuy, cuyo intendente es de extracción radical, trabaja junto a Gerardo Morales en la provincia. Esa causa, bueno, se está comenzando a desarrollar y a ventilar a partir de ayer martes 24 de julio, ¿no? Ahí se está investigando la supuesta comisión por parte de 30 personas, entre ellos un Milagro, de haber extorsionado y haber defraudado y haber constituido una asociación ilícita con la organización Tupac Amaru. Bien, en esto que varios medios hegemónicos publican, escándalo, otro escándalo de Milagro Salas, ¿qué sucedió ayer cuando ella reclamaba de alguna manera la presencia de esta jueza que verdaderamente no ha rendido, ¿no? Estamos hablando de María Alejandra Tolaba. Mira, ciertamente por investigación periodística, sale a la luz la semana pasada en Cohete a la Luna con una investigación que realiza la periodista Alejandra Dandán desde Provincia de Buenos Aires, investigando los concursos públicos para asumir cargos de jueces en la provincia de Jujuy. Descubre que en dos concursos públicos, el concurso 10 y el concurso 22, donde habían participado los tres miembros de este tribunal, no habían superado los exámenes escritos. A ver, para que quede claro, la nota dice reprobada y ciertamente cuando uno puede cotejar los documentos, los expedientes donde han participado estas juezas, ve que la nota que le ponen los docentes que vienen de la Universidad Nacional de Tucumán a tomarle los exámenes a los abogados de Jujuy, no habían alcanzado, habían alcanzado la 3,75 la corrección de los exámenes, o sea, no habían logrado el mínimo nivel, ¿no? Uh-huh. Entonces, esa instancia, luego otra publicación también en un medio local acá en la provincia de Jujuy, que una resolución donde nos rechazan toda la prueba que nosotros habíamos aportado en la audiencia preliminar, es una resolución que había sido copiada y pegada de una resolución de un juez de Cámara de Casación Penal en Provincia de Buenos Aires. A nosotros nos da la pauta que este tribunal no tiene ni la imparcialidad ni la independencia para poder afrontar un juicio de estas características. Son jueces que no han aprobado los exámenes, digamos, lo cual denota que el lugar que están ocupando ha sido colocados a dedo, ¿no? Uh-huh. Y ante esa instancia cualquier ciudadano de la República Argentina que tiene que enfrentar un juicio de estas características, donde le rechazan toda la prueba y resulta que aparecen que los jueces no han aprobado los exámenes para ocupar el lugar que están ocupando, cualquier ciudadano pegue el grito en el cielo. Esto ha sucedido ayer. Nosotros los abogados de Milagro y quien le habla presentó una recusación frente a esa noticia. Es un hecho que no puede quedar ocultado, ¿no? Porque, a ver, estas juezas van a juzgar y seguramente van a condenar a mis compañeros, uh-huh. porque esa es la orden que tienen del Poder Ejecutivo. Ahora hay un montón de personas que también van a ser juzgadas y han sido procesadas y van a ser juzgadas por estos jueces. Es peligroso, ¿no?, que jueces que juran a la Constitución imparcialidad, que juran a la Constitución independencia, resulta que uno ve los exámenes y no los aprueban. Entonces, esto sucedió ayer, luego de que me contestan, me notifican la recusación, nuevamente soy sancionado por utilizar recursos legales. Claro. Es grave la situación, muy, muy grave. Y además también lo amenazaron usted por de poder suspenderle su matrícula. Dentro de la resolución donde me rechazan sí. la recusación de los jueces, me aplican una sanción económica de 10.000 pesos y si reitero en mi conducta de ejercicio legítimo del derecho, me amenazan con quitarme la matrícula de abogado.